Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Pero mientras tanto, bueno, ya estamos en vivo, transmitiendo para todos ustedes desde la Ciudad de México, su programa de asesoría para el deudor. Para que chequen si estamos en vivo o esto es una repetición, les voy a decir la hora y la fecha en la que estamos transmitiendo en este momento. Hoy es jueves 26 de marzo del año 2015. Jueves 26 de marzo del año 2015, en este momento son las 9 de la noche con 20 minutos, tiempo de la capital del país. Vamos a regalar esta noche los dos últimos ejemplares del libro del pequeño cerdo capitalista. sí, ya está, doña Norma, güey, más que puesta, ya ve, yo pensé que se lo había llevado hoy en la tarde, uno de los libros, y no. Bueno, vamos a regalar los dos últimos ejemplares que tenemos para ustedes del libro de Sofía Macías, del pequeño cerdo capitalista, un libro de finanzas personales que de verdad les recomiendo muchísimo, que les va a ayudar a resolver muchos, muchos problemas cotidianos que tenemos en relación a nuestros gastos, que a veces no sabemos bien para dónde se va nuestro dinero. Bueno, pues este libro nos va a ayudar a resolver todo esto y mucho más. Enseguida regreso con este asunto de los regalos. Parece que está entrando una llamada telefónica directamente aquí a cabina. Vamos a ver de quién se trata y regresamos. Muy buenas noches, Radio Defensa del Deudor. ¿Con quién tenemos el gusto? Hola, buenas noches. Mi nombre es Alejandra Aguilar. Alejandra, ¿en qué te podemos ayudar, Alejandra? Oiga, un favor, mire, hace algunos años, no recuerdo cuántos realmente, adquirí un préstamo de nómina Banamex por la cantidad de 57,000 pesos. Y bueno, pues sí ha sido un viacrucis para mí porque cada quincena me descuentan y como no me alcanza, pues vuelvo a sacar del préstamo y esto hace que me descuenten quincenalmente el adeudo, pero luego de 2 meses saco un poco de ese préstamo porque no me alcanza, etcétera. Bueno, claro. Llegando a su página, bueno, vi que ustedes pueden darnos asesoría. Y bueno, resulta que yo no podía cambiar de tarjeta de crédito porque los depósitos que hacen en mi empresa es mediante precisamente nómina. Ajá. Tienen, o sea, la empresa tiene un convenio con la institución y entonces ellos hacen un pues el depósito de los salarios de todos los empleados. Pero resulta que hace 2 meses mi tarjeta venció, pero además como era perfiles, ahora la tarjeta que tengo es perfiles ejecutivo y me dieron otro número. Y he notado que hace 2 quincenas que no me descuentan. Entonces mi pregunta, claro, era saber si con esto que está sucediendo ahora me espero, no sé, algunos meses para no pagar, no depositar, porque he sido muy constante, porque pues a la hora que me depositaban, pues me descontaban, ¿no? Claro, claro. Si ahora que ya no, o sea, no me están descontando, puedo esperarme un tiempo para después negociar con la institución bancaria, porque mi duda era precisamente, como también es de Banamex, yo no quería que, bueno, en un momento dado dejar de pagar y entonces ya bien que tengo esa cuenta y entonces me descuentan, pero alguien me comentó que no, que Banamex no hace eso, que no descuenta de las otras cuentas que tengamos. Claro, bueno, mira, en este caso hablamos de un crédito de nómina. Es muy posible que Banamex detecte que ya no tienes la misma tarjeta, ¿sí? Y que en cierto momento comience a hacer los descuentos nuevamente, más los recargos por el atraso, ¿me entiendes, Alejandra? ¿Sí? No es seguro esto que te comentan estas personas, de que no vayan a descontarte ya nada de ahí. Al final del día el banco va a monitorear y puede suceder que detecte esta situación, ¿no? Exacto. Entonces, no hay que confiarnos en este tipo de cuestiones. Lo mejor es estar preparados ante cualquier escenario, sobre todo porque debemos tomar en cuenta lo siguiente, Alejandra. Te podrían dejar sin un centavo, ¿sí? Si ahorita el banco te está descontando una parte porque así se acordó que quedarían las mensualidades, como ya presentas un atraso, en el momento que ellos comiencen a descontar ese dinero de la nueva tarjeta, pues te van a descontar todo, ¿sí? Para cubrir el atraso que tienes hasta la fecha. Entonces, lo ideal en este caso, Alejandra, sería solicitar formalmente en tu trabajo que te depositen en alguna otra cuenta, que no sea con Banamex, para que pues no tengas este problema, no te vayan a dejar sin dinero en una de estas quincenas que vienen. Exacto. Esto lo podemos hacer, te podemos ayudar, por medio de nuestros amigos de la Profedet, de la Procuraduría de la Defensa del Trabajador. Uh-huh. Porque al final del día es tu dinero, es tu sueldo y es lo que tú utilizas para subsistir, ¿no? Exacto. Si te dejan sin dinero, pues cómo pagas renta, comida, etcétera. Es imposible, ¿no? Uh-huh. Entonces se puede manejar de esta forma mediante un documento de una manera muy amable para no meterte problemas en tu trabajo, pero sí formal, por supuesto, para que te depositen en lo que se solucione este problema con el banco, ¿no? Esto yo lo tengo que arreglar directamente, ustedes me ayudan. No, nosotros te podemos ayudar. Obviamente, como tú eres la persona contratada por la empresa, sí, tú presentarías el documento, pero claro, claro, nosotros podemos hablar con tu empresa también directamente para solicitar esta cuestión, ¿no? Okay. Sí, uh-huh. que no tengas ya este problema, porque sí, podría ser que pasen muchos meses, uh-huh, 6, 7, 8, quizás hasta 10 meses antes de que el banco detecte que tienes esta cuenta, ¿no? Y al ver que presentas este atraso, a veces es plan con maña, no queremos pensar mal de las instituciones financieras, por supuesto. Ajá. Pero parece ser que así es, ¿no? Dejan que se acumulen intereses sobre intereses, y ya que la deuda es bien grande, pues entonces comienzan a hacer estos descuentos, como te tienen... Exacto, entran en acción. Claro, te tienen agarrada de ahí de tu nómina, pues les resulta bastante sencillo. Sí, entonces, exacto, sería el primer paso, pasar tu nómina a otro banco para evitar esta situación. Okay. Y posteriormente, en algún momento, porque aquí de ninguna forma te vamos a decir que no le pagues al banco, ¿no? Tú dispusiste de este dinero y es justo que se le pague. Sí, por supuesto. ¿Sí? Lo que pasa es que ya llevó mucho tiempo y sí es una lata, porque sí pago más de interés. Claro, y como bien dices, estás en un círculo vicioso, estás atrapada en este momento, sí, que no te alcanza y obtienes más dinero de ese préstamo y otra, exacto, vez te vuelven a descontar. Nunca vas a acabar así. Exacto. ¿Sí? Entonces lo ideal es ya resetear esta situación, poder negociar en algún punto bajo mejores condiciones para ti. ¿Cuánto le debes en este momento a este banco? 55. 55 mil, pues se puede negociar bastante bien. ¿Cuánto tiempo llevas como cliente del banco? No, tengo muchísimos años ya, perfecto. No sé cuánto, pero muchos. Perfecto, eso nos ayuda mucho para más o menos saber qué descuento o qué tipo de acuerdo podremos llegar a lograr para ti, mi estimada Alejandra. Ajá. Entonces, lo que te voy a pedir es que el día de mañana, si te es posible, nos llames por teléfono a nuestras oficinas. ¿Tienes dónde apuntar? A ver, ¿sí? Por favor. Mira, vas a llamar al 5594. ¿5594? 5453. 5453. O al 5594. Ajá. 5491, ¿sí? Perfecto. Ahí cualquiera de nuestros asesores te puede apoyar con esta información, Alejandra, para evitar que tengas esta situación del descuento en nómina en algún momento en el futuro, ¿sí? Perfecto. Y te podamos apoyar para poder negociar tu deuda también. Excelente. Entonces yo mañana me comunico y ya vemos cómo lo manejamos. Pero sí quise antes investigar con ustedes porque encontré una página en internet que se llama Resuelve tu Deuda. Ajá, sí, claro. Y sí, ellos fueron los que me dijeron, no, pero es que yo sé que Banamex no descuenta de otras cuentas y no sé qué, pero la verdad me quedé con la duda. No, es un poco irresponsable porque imagínate, al final del día esa es una empresa, es una reparadora de deuda. Exacto, hasta me dijeron, no, nosotros le abrimos una cuenta. Sí, y, claro. Y si por alguna razón les cuenta de ahí, de esa cuenta, usted puede sacar dinero para pagar. Pues sí, pero me quedé pensando, pues sí, pero de todas maneras ellos me van a cobrar una comisión. Claro, por supuesto. O sea, de hecho, parte del depósito o la mensualidad que tengo que depositar va incluida la comisión de ellos. Entonces, ¿de qué me va a valer que a la hora de la hora Banamex detecta que tengo la cuenta, me empieza a descontar, yo agarro de ahí, pero de todas maneras tengo que pagar a ellos? Claro, estás usando tu propio dinero, ¿no? Exactamente. Entonces sale peor. Exactamente. Si no, no te preocupes. No te preocupes, ya no te sientas presionada, aquí te vamos a ayudar con esa situación. Se va a resolver, te lo prometo. El chiste es hacer las cosas bien, ¿no? Perfecto, yo mañana me pongo en contacto y ya vemos cómo lo manejamos. Claro que sí, Alejandra, un placer. Ay, qué lindo, le agradezco muchísimo, no, hombre, qué amable. Estamos a tus órdenes, hasta pronto. Hasta luego, gracias. Pues es que de eso se trata, ¿no, mis queridos radioescuchas? De darle soluciones a la gente. La enorme diferencia que tiene la Organización Nacional de la Defensa del Deudor con las reparadoras de deuda es que nosotros no los vemos a ustedes como un negocio. Nosotros estamos aquí para ayudarles, ¿sí? Las reparadoras van a decir, tú échale, venga tu dinero y no hay bronca. Pero, a ver, le apuesto lo que quiera Alejandra, que la reparadora jamás le dijo, bueno, y si en algún punto te llegan a descontar, nosotros te ayudamos a cambiar tu nómina a otro lado. No, jamás. Porque ellos no se dedican a eso, ellos buscan la cuestión fácil, la cuestión sencilla, ¿no? Venga el dinero y al rato, si Alejandra se queda sin dinero, que le estén descontando, pues de su mismo dinero puede agarrar. Eso no es verdad, la van a penalizar y aparte le van a cobrar una comisión. Entonces no se vale que sean tan tramposos y que no asesoren bien a la gente. Eso sí, de verdad, me molesta bastante. Porque de por sí, el deudor ya tiene un problema económico grave. Pues imagínense ustedes, va a caer ahí a la boca del lobo, se le agrava aún más el problema. No, muy mal por eso, señores de la reparadora de deuda, que no voy a ni mencionar su nombre ya. Pero muy mal hecho. Bueno, vámonos con las asesorías. Acá ya me movieron aquí todo el asunto. Bueno, mi amigo Joshua Itzel está por ahí ya conectado, tiene unas preguntas. Dice, ¿cómo podrá hacerle ya que pidió un plazo para poder ponerse al corriente en este mes con sus pagos? Me imagino que con sus cuotas mensuales con nosotros, pero la verdad no ha podido encontrar un trabajo estable. Y lo más grave es que tiene a su abuelo interno en el hospital y no sabe cómo hacerle con el dinero y no quiere perder nuestra apreciable ayuda. Como les decía yo hace un momento, esto es una asociación civil sin fines lucrativos. Nuestras cuotas son muy bajas para poder subsistir, para este programa, para los abogados que conforman el movimiento, para las oficinas, para que podamos trabajar, ¿sí? Pero son bajísimas. Entendemos perfectamente bien que a veces, dadas las circunstancias económicas adversas que atraviesan, pues no tienen esa cantidad, ¿no? Ese para ese pago mensual. Y aquí en lugar de multarlos o presionarlos para que paguen, no. Aquí los entendemos, los comprendemos y sobre todo les brindamos ayuda. Entonces, Joshua, no te preocupes. Te podemos esperar un poco más. Haznos el enorme favor de el día de mañana ponerte en contacto con nuestras oficinas. Vas a pedir por el área de pagos, ¿sí? Vas a proporcionar obviamente tu número de contrato con nosotros y tu nombre, por supuesto, para poder ubicarte, identificarte. Y con todo el gusto del mundo, ahí en nuestra base de datos pondremos que te vamos a esperar un poco más. No te preocupes por nada. Deseo de todo corazón que tu abuelo se mejore, que superes esta situación. Y después le seguimos. Vamos a poner una pausa ahorita. Aquí estamos nosotros para apoyarte, estamos para ayudar al deudor de verdad, porque este movimiento se conformó en sus inicios por deudores, por gente que hoy por hoy ya quedó libre de deudas, pero que vivió en carne propia esta situación que están atravesando y por lo tanto, pues la comprendemos a la perfección. Entonces, Joshua, no te me achicopales, no te me preocupes, tú enfócate en lo más importante ahorita, que es la salud de tu abuelito, que salga adelante de esto. Es importante que nos avises, eso sí, para poder tomarte en cuenta, ¿no? Que estés ahí, que tu numerito de contrato lo podamos tener ahí contemplado. Y en cuanto tú te alivianes, nos dices, ¿sabes qué? Defensa del deudor, le seguimos, pues le seguimos, ¿no? No hay ningún problema, mi estimadísimo Joshua. Vamos adelante, con mucho ánimo, con muchísimas ganas, ¿ok? Alejandra Aguilar, que me imagino que es la persona que nos llamó ahorita por el nombre. Así es, con nómina Banamex tiene el problema. Alejandra, te prometo que te vamos a ayudar. Aquí estamos para eso. Para eso se creó la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Aquí a través de Facebook, Felipe Contreras nos manda saludos y nos felicita por lo que logramos en el Senado de la República en beneficio de los deudores. De verdad, muchas gracias, don Felipe. Hombre, para nosotros es un placer poder promover estas modificaciones a la ley para que ahora sí los despachos de cobranza se tengan que portar bien. Estuvimos hace ya un año en las mesas de discusión de la reforma financiera, poco más de un año, ¿verdad? Y nosotros fuimos los que propusimos esto de que la Conducir tuviese más herramientas para poder sancionar y poder meter en cintura finalmente a los malos cobradores. Al día de hoy ya comienzan a verse los primeros resultados. El día, ¿cuándo fue? El martes, el día de antier, estuvimos en la Conducef, precisamente, fuimos invitados una vez más a su rueda de prensa, donde nos platicaron de esta situación y de los avances que ha tenido precisamente el Buró de Entidades Financieras. Luisillo nos dice adiós. No, quédate, Luisillo, ¿para qué te vas? Aquí estamos a tus órdenes. ¿Sabe que tengo un problema con mi chat? No puedo ver los mensajes antiguos. Solamente puedo ver los nuevos. Ahí están, ya ahora sí ya los puedo ver. ya puedo ver los mensajes antiguos. Es que ahorita me los desconectaron por alguna razón. Dice Luisillo que si va a haber programa, claro que sí. Helmi, productor de estos programas, ya está conectado. De verdad, muchas gracias, Helmi, por tu ayuda. Sin Helmi, simplemente este programa no se escucharía. Luisillo 50, tiene una duda. Ahorita la resolvemos. Andrea, ¿necesita asesoría? Claro que sí, Andy. Aquí estamos a tus órdenes. Platícanos, ¿cuál es tu problema? Muchas gracias, Alberto, muy buenas noches. Les recuerdo que estamos en vivo. Si ustedes quieren participar, porque luego me preguntan, bueno, ¿y todo eso que lees, dónde lo lees? Tenemos un chat de nuestro portal de la estación de radio, www.radiodd.org. Si no, busquen en Google Radio Defensa del Deudor. Tan sencillo como eso, le dan clic y van a entrar ustedes a nuestro chat de la estación. Y ahí ustedes nos pueden preguntar todo lo que quieran en relación a su problema. Para eso estamos, para ayudarles a resolver estas cuestiones. Bueno, Joshua, estamos a tus órdenes. Alejandra Aguilar, claro que sí, te vamos a ayudar, no te preocupes. Asociado, buenas noches, ¿cómo estás? Asociado, dice, ya reportó varias veces a su asesor personal y nada más, no se lo cambian. Además de que ya va para un año y no tiene buena atención por ningún medio, que si le podemos ayudar, claro que sí, asociado. Eso avísenme, por favor, no puede ser, avísenme para ver qué es lo que está pasando ahí y resolverlo. Asociado, pásame por favor aquí en el chat tu número de contrato, lo apunto y te prometo que mañana tenemos solución a tu situación. Tenemos una llamada telefónica, ¿sí? Vamos a ver de quién se trata. ¿Qué tal? Buenas noches, Radio Defensa del Deudor, ¿con quién tenemos el gusto? Buenas noches, con Andrea Burgos García. Andrea, ¿en qué te podemos servir, Andrea? Mira, pues yo estoy endeudada con Banamex y Banorte y Santander aproximadamente en total con 140,000 pesos. Ajá. Entonces, pues buscando soluciones los de ustedes, pero igual me encontré con una reparadora de deuda. Ah, muy bien, ajá. ¿Cómo se llama? Control de deuda. Ah, okay, okay. Y te ofrecen crear un fideicomiso, que no sé qué, pero a la hora de que ya, dije, bueno, está bien, no, o sea, el fideicomiso me va a hacer mi dinero, ¿no? Pero a la hora de leer el contrato voy viendo que realmente a la hora de pagar, al que lo que les vas a depositar es a ellos. Así es, ajá. Y esto digo, o sea, ¿sí? ¿Cómo me garantiza que ellos van a pagar? Supuestamente porque les estoy firmando unas cartas poder de que ellos están negociando mi deuda. Oh. Yo creo que no me van a dejar de hablar a mí, o sea... Claro, claro. Que debe. Claro, por supuesto, eso no va a cambiar. Aparte de que eso se podría hasta presumir un poquito, pues, a engaño, ¿no? Que el banco realmente otorgue un descuento más alto y que ellos te digan que fue menor. ¿Y tú cómo te enteras, no? Exactamente. Y sobre todo que dicen que a ellos les voy a pagar. O sea, del fideicomiso voy a sacar para pagarles a ellos y que ellos van a pagarle al banco. ¿Y yo cómo sé que ellos le van a pagar al banco? Claro, claro. ¿Quién te lo garantiza, no? Aparte, me imagino que te atan con un contrato obligatorio por determinado número de meses, ¿no? Sí, exactamente. Entonces yo, o sea, obviamente no he firmado el contrato, pero ellos no te dicen nada de eso hasta que te mandan el contrato y todo. Entonces, ¿será que pase algo malo si les digo, sabes, sí, leí tu contrato y no me conviene? No, no, absolutamente para nada, porque al final del día todavía no aceptas el servicio. Debemos recordar que es nuestro derecho como consumidores el exigir la copia del contrato por la prestación de servicios que vamos a contratar. Antes, por supuesto, de autorizar absolutamente nada. Y si nos conviene, bueno, pues se procederá con la firma o la autorización de ese contrato. Y si no, pues tan sencillo, cada quien como estaba, sin ningún problema. Y porque, o sea, la verdad es que si la oferta parece muy atractiva, ¿no? Ahorras una cantidad mensual en un fideicomiso y con el paso del tiempo, obviamente, empiezan ellos a negociar tu deuda. Claro, claro. Pero yo digo, eso me sonaba demasiado bueno para ser verdad. Y digo, es como endosarle a alguien tu... O sea, no se puede, yo entiendo que suena demasiado bonito de que ellos van a negociar, ellos van a recibir las llamadas de cobranza y tú solo vas a depositar una cantidad ahorrando. Pero luego cuando veo que dice que yo les voy a, que les voy a depositar a ellos en su cuenta, digo, ah, pues no. Claro, no. Aparte, no entiendo por qué las reparadoras trabajan así. Yo entiendo perfectamente bien que ustedes son personas adultas que buscan solucionar el problema y por eso aquí nosotros trabajamos de otra forma. Aquí nosotros creemos en el deudor y que ustedes van a ahorrar por su cuenta donde ustedes quieran y ya que ustedes tengan su dinero listo, ahorrado, nos avisan, negociamos la deuda y ustedes van directamente al banco con el que tienen la deuda, en ventanilla a su número de cuenta con la que tenían la deuda, y ahí pagan, y con eso se acaba el asunto. Tiene que ser transparente, porque si no, se puede prestar a situaciones hasta fraudulentas, ¿no? Sí, de hecho, por eso en que leí el contrato, porque muchas veces firmamos, o sea, sobre todo para todo, o sea, firmamos los contratos y no los leemos. Exacto. ¿Sabes qué? Me voy a llevar a mi casa el contrato, lo voy a leer, y ya leyéndolo en casa con calma, me digo, no, o sea, cuenta de que les voy a depositar a ellos, y si ellos no le pagan al banco, mientras yo me que quiere con mi deuda y todo mi dinero que ya ahorré, ya se los regalé a ellos. Exacto, claro, no. Entonces, con ustedes se puede hacer una negociación, así sean diversos bancos. Claro, por supuesto, sin ningún problema. Nosotros te podemos ayudar para negociar todas tus deudas, y sobre todo... Tú vas a ahorrar a tu ritmo, donde tú quieras. Aquí no tienes que pagar una cantidad mensual para ahorrar, ni mucho menos. Si tú un mes puedes ahorrar mucho, perfecto. Si tú un mes no puedes ahorrar nada porque ese mes te fue mal o lo que tú quieras, pues no hay problema. Esto va a ser a tu ritmo. Aquí no hay contratos de tiempo obligatorio. Si tú en 6 meses ya tienes todo el dinero para negociar tus deudas, perfecto. Si te vas a tardar más, si te vas a tardar menos, también perfecto. El tiempo lo ponen ustedes mismos. Y entre, obviamente, más ganas le eches, más rápido vas a acabar con tus deudas y más rápido acabamos con el problema. Okay, ¿qué diferencia? O sea, ¿cuál es la ventaja como afiliarme? Mira, como afiliada nosotros te representaríamos legalmente, ¿sí? Cualquier eventualidad legal que tuvieses con tu acreedor, que esto es otra cosa que no dan las reparadoras de deuda, no entiendo por qué. Pero supongamos que el día de mañana alguno de tus acreedores decide demandarte, ¿sí? De inmediato nos llamas por teléfono, te asignamos un abogado que se va a encargar absolutamente de todo tu asunto. Tú no le vas a pagar un centavo por fuera. Él se va a encargar de defenderte, de evitar cualquier embargo que pudiese recaer sobre tus bienes. Tus bienes no corren ningún riesgo. Y en su momento, durante el juicio, negociar esa deuda también con un descuento para que pagues lo menos posible. También te vamos a asignar un número telefónico. Ese número telefónico es para que se lo des a los despachos de cobranza. Aquí no te vamos a decir mentiras, ¿sí? Los cobradores no están obligados legalmente a llamar a ese número, pero sí te vamos a apoyar. No, me van a dejar de hablar. Claro, sí te vamos a apoyar para que ya no tengas esas molestias. Incluso te podemos proporcionar un bloqueador de llamadas, un aparato físico, para que lo conectes en tu línea telefónica y ya los cobradores se vean obligados a llamarnos a nosotros nada más, en caso de que sean muy insistentes o el acoso sea demasiado, ¿no? Toda la asesoría legal que necesites o financiera en relación a tus deudas, aquí estamos a tus órdenes, te asignamos un número telefónico de emergencia para que en caso de que vaya un cobrador y se te ponga pesado en tu casa a cualquier hora del día, llamas a ese número de emergencia y uno de nuestros asesores se encarga de poner en su lugar al cobrador y de darte la tranquilidad que necesitas. Finalmente, como te decía yo hace un rato, tú vas a ahorrar a tu ritmo donde tú quieras. Al momento de iniciar las negociaciones nos vas a avisar, nosotros comenzamos con la negociación con tus acreedores uno por uno, cuenta por cuenta para que no se te haga tan pesado y así irán saliendo tus deudas poco a poco. Al día de hoy le hemos ayudado a más de 16 mil personas a que liquiden sus deudas en su totalidad. Ah, ok, perfecto. Muchas gracias, Ángel. La verdad es que estuve a punto de firmar el contrato, pero pues me puse a leerlo y digo, no, o sea, ¿cómo les voy a pagar a ellos? Claro. No, mira, si quieres, en nuestro sitio de internet puedes descargar una copia de nuestro contrato para que la leas. Te aseguro que encontrarás una gran diferencia porque, a diferencia de las reparadoras de deuda, nosotros no los vemos a ustedes como un negocio. Esto es una sociedad civil sin fines lucrativos, que lo que busca es un trato justo para los deudores. El chiste es que pagues tu deuda, por supuesto, aquí no te vamos a ayudar a evadir esa responsabilidad, pero que la pagues con una cantidad justa y en las condiciones más dignas posibles. Y lo que habla más de ustedes, dicen que ustedes fomentan la cultura del no pago. No, absolutamente no. Aquí jamás vamos a decirle a alguien que no pague. Al contrario, les vamos a ayudar a que paguen todas sus deudas. Si lees nuestra página de internet, jamás vamos a mencionar las palabras no le pagues, no. Se tiene que pagar, es un compromiso que tenemos. Obviamente, exactamente, uno ya firmó y pues aunque sea una cantidad, pero tienes que pagar algo. Claro, aquí lo que no vamos a permitir son los intereses abusivos ni el maltrato hacia el deudor. Eso es lo que no vamos a permitir. Ah, ok. Pues muchísimas gracias, Ángel. No, hombre, de que estamos a tus órdenes. Gracias. Cuídate mucho. Y sí, fíjense nada más. Dicen que aquí fomentamos la cultura del no pago. Imagínense ustedes si la Condusef, que es la institución más importante en la defensa de los usuarios de los servicios financieros, la versión oficial, ¿sí? Nos va a invitar a nosotros a sus conferencias de prensa. Fuimos los únicos invitados en la Semana de Educación Financiera que organizó la Condusef el año pasado, la única asociación civil de defensa de los deudores que fue invitada, ¿sí? Aparte de los bancos, aparte de las financieras, aparte de instituciones como el Museo Interactivo de Economía, aparte de todos ellos, nos invitaron a nosotros porque nosotros aquí sí trabajamos bien, sí estamos ayudando a la gente. A nadie le vamos a decir que no pague sus deudas. No, jamás. A todos les vamos a decir sí. Hay que pagar, es una obligación, pero de una manera adecuada. Bueno, me preguntan por los regalos. Vamos a regalar los dos últimos libros de Sofía Macías, del Pequeño Cerdo Capitalista, autografiados y dedicados. O sea, una edición bien especial para todos nuestros queridos radioescuchas. Y aparte, su alcancía oficial de defensa del deudor. Dos paquetes que tenemos para ustedes esta noche. Les vamos a hacer una pregunta facilísima. Las primeras dos respuestas correctas se llevan cada una su libro. En unos minutos más voy a hacer la pregunta. Estén pendientes. La respuesta la tienen que enviar al correo de contacto @dddmx.org. Lo repito con mucho gusto. Contacto @dddmx.org. Ahí nos mandan su respuesta. Si es de las dos primeras respuestas correctas que nos lleguen, se llevan cada uno de ustedes su libro y su alcancía. Muy bien. Me preguntan aquí en el Facebook que cómo se pueden afiliar a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Es muy sencillo, llámenos por teléfono. En un momento más, mi amigo Helmi, productor de estos programas, va a poner los teléfonos en nuestro chat de la estación. Edgar, a él le pasó lo mismo que a Alejandra y le descontaron 4,500 de jalón. Sí, por eso no se confíen, no le crean a los, entre comillas, asesores de las reparadoras de deuda. No tienen noción, no tienen idea. Lean nuestras guías, miren, fíjense bien, lean nuestras guías. Por ejemplo, la guía antidespachos de cobranza, o la guía de cómo negociar sus deudas, o la guía que ustedes quieran que tenemos en nuestro sitio de internet. Y apréndanse dos o tres cositas muy bien. Y pregúntenle a los supuestos asesores. Pregúntenle a un asesor de la reparadora de deuda que ustedes quieran cuáles son los principales artículos constitucionales que defienden al deudor. Se va a quedar así el asesor. Ah, caray, no tengo idea. ¿Sí? Pregúntenle cuáles son los principales delitos que comete un cobrador común y corriente, ¿no? La usurpación de funciones profesionales, los documentos que aparentan ser procesos judiciales, todas esas cuestiones, perdonen ustedes, pregúntenselo a un asesor de las reparadoras. Pregúntenle a un asesor de reparadora de deuda cuáles son los principales elementos que debe contener una carta convenio. Tampoco vas a ver. Entonces, nada más para que se hagan ustedes una idea de lo que tienen ahí en las reparadoras supuestamente dando asesorías. Imagínense la irresponsabilidad de esta persona que le dijo a Alejandra que no, que el banco no le iba a descontar nada. O sea, el día de mañana llega a suceder, ¿qué le va a decir el asesor, el supuesto asesor a Alejandra? Ay, usted disculpe, mientras Alejandra pues ya la molaron, ya la dejaron sin dinero esa quincena y las que siguen. No, aquí se tiene que diseñar una estrategia preventiva, señoras y señores, en base a su situación económica y financiera particular. ¿Sí? ¿Cuánto dinero deben? ¿A quién le deben? ¿Desde cuándo no pagan? ¿De qué tipo de deuda se trata? ¿Cómo andan de ingresos? ¿Ya tienen trabajo? ¿No tienen trabajo? ¿Cómo andan de gastos? ¿Le deben a algunos familiares? ¿Le deben a algunas financieras, cajas populares? Todo eso engloba la estrategia que hay que diseñar. En ninguna reparadora les van a decir todo eso. Los van a tratar de una manera sistemática, como si todos estuviesen igual. ¿A quién le deben? Al banco este tanto. Órale, nos va a depositar tanto al mes. Oye, espérame tantito, pero fíjate que no tengo trabajo. O fíjate que sí tengo, pero tengo unos gastos, tengo unas deudas pendientes con familiares. No, a ellos les vale. Mucho cuidado, mis queridos radioescuchas. María 2, muy buenas noches. Los del banco le mandan estos mensajes. ¿Son amenazas? No más descuentos. Su negativa de pago así lo determina. Espere gestión de cobro en domicilio. Si desea negociar, llame ya. Ella, María, nunca se ha negado a pagar, pero no puede pagar lo que ellos quieren. No es una amenaza como tal, es una especie como de advertencia, de carácter judicial, si tú quieres, ¿no? Si no nos paga, la vamos a demandar. Pero no te preocupes, María 2, si ya estás afiliada, pues no hay ningún problema. Nosotros nos encargamos de todo lo judicial. Recuerden que nosotros monitoreamos el estatus jurídico de todos nuestros afiliados en los boletines judiciales 2 veces por mes. Entonces, los tenemos bien checaditos en caso de que exista algún problema legal real. De inmediato les mandamos sus abogados hasta donde ustedes estén. No importa si están en Yucatán, no importa si están en Nuevo León, no importa si están en Veracruz o están en Oaxaca. En el estado de la República que ustedes estén dentro de la República Mexicana, los tenemos cubiertos. Hasta allá va el abogado, los representa, hace la contestación de la demanda, todo lo que ustedes necesiten. El chiste es que ustedes estén tranquilos y seguros. Edgar, Banamex sí descuenta, son abusivos, por supuesto que descuenta. Dice Luisillo que nunca los ha pelado, no tiene dinero para descuentotes, mi estimado Luisillo. Ya habrá momento, no te preocupes, mi estimado Luisillo. Dice Andrea que por poco firma con una reparadora, ayuda, no hombre, pues tranquila Andrea, no firmes. ¡Alto! ¡Stop! No les vayas a firmar, porque luego es más problema. Joshua Itzel nos dice que muchas gracias, que si le podríamos dar un... ¿A qué número se puede comunicar? ¿O es el mismo de la oficina? Son los mismos números telefónicos de nuestras oficinas, nada más cuando te conteste la operadora, Joshua, le vas a decir que te pase al área de pagos, ¿sí? Que te comunique, por favor, al área de pagos o con tu asesor en su defecto. Al final es lo mismo, no te preocupes. Ya sea tu asesor o el área de pagos, tomará nota de esta situación y te esperamos, te aguantamos. Ya nada más nos dices cuánto tiempo. Dice Luisillo que no nos olvidemos de él. El primeritito en entrar ahorita al chat ya expuso su duda. Ay, Luisillo, espérame tantito, se me hace que no la vi. Pero ahorita la buscamos. Ahorita mismo la buscamos. A ver, vamos a ver. Luisillo. Ahí estás. Hay 9. Otro adiós. Otro ya llegó. Otro mensaje. De repente se fue el audio. Es afiliado desde enero del 2014. Ha pagado todo hasta segundo bimestre del 2015. lo puede demandar ICSE o Banamex todavía, ha pagado todo hasta segundo bimestre del 2015, pues sí te pueden demandar, por supuesto, si aún presentas la deuda, el acreedor está en su derecho a proceder judicialmente. Pero si estás afiliado y si ya pagaste mensualidades adelantadas con nosotros, pues ¿de qué te preocupas? Nosotros nos encargamos de absolutamente todo el asunto, mi estimado Luisillo 50. Discúlpame de manera muy importante por haberte saltado, pero es que se agotan los mensajes en el chat y me abre otra ventana y a veces se me pasan. Pero bueno, ahí está tu caso. Sí te pueden demandar, pero tú estás afiliado, estás protegido, no te preocupes. ahorita va la pregunta, mis amigos de Facebook ya me están presionando para llevarse su regalo que tenemos esta noche. Dice María 2, y dicen los cobradores, como no ha pagado, le exigirán el adeudo total en su domicilio. Eso es intimidación, ¿no? Bueno, no, porque sí lo pueden hacer, o sea, no te están amenazando físicamente, no te están amenazando con que te van a agredir, o te van a pegar, o algo así. Ahí sí se podría prestar a un delito, por ejemplo. En este caso te están diciendo que si no les pagas te van a requerir el pago completo en tu domicilio. Están en su derecho. El punto es que lo hagan. No es tan sencillo. ¿Pueden ir a tu domicilio? Sí, de inmediato nos llamas. Nos encargamos de ponerlos en su lugar, mi estimada María 2. Dice Edgar que ya pagó diciembre y el sábado paga enero y febrero. Porque ya cobra por cheque y ya no le descuenta el banco. Hombre, bien nomás. Qué bonito es lo bonito. Muy bien, mi estimado Edgar, te quitaste de encima ese problema. Dice Eco 319 que está afiliado desde hace un año. Liquidó tarjeta Santander con 9,000, pero no le ha llegado carta de no adeudo, como decía el convenio. Pagó hace 2 meses. Pueden pasar hasta 90 días hábiles, mi estimado Eco 319, antes de que te llegue tu carta finiquito. Si no te llega, te pones en contacto con tu asesor de defensa del deudor. Y nosotros nos encargamos de solicitarla. No te preocupes, tú ya pagaste, tú ya acabaste con esa deuda. Dice Cecilia que no escucha nada, a ver si ahorita le podemos ayudar. Queso, el dueño de Resuelve Tu Deuda es el dueño de una aseguradora y de una compañía de inversiones. Imagínense nada más. Puro business por ahí. Luisillo, ya le dimos respuesta. Eco 319, además le acaban de hablar de un despacho de cobranza para cobrar esa deuda. Le piden que les envíe el convenio y la ficha para dejar de llamar. ¿Qué debe hacer para que le den la carta de no adeudo? La podemos solicitar. Mira, mientras, envíale los documentos que te pide el despacho y no te preocupes. Si te siguen molestando, nos avisas. Vamos a esperar un poquito más para darle tiempo máximo al banco para que te la envíe. Si pasan los 90 días naturales, y no te ha llegado, nos avisas y nosotros nos encargamos de que te la envíen. Recuerda que tú ya negociaste con nuestra ayuda. Todas nuestras negociaciones están 100% garantizadas. No tienes nada que preocuparte. Dice José que tiene un crédito fiscal ante el SAT. No le aceptaron la condonación. El 2 le aceptaron el pago de imparcialidades. El 3, pero ya no puede pagar. El 4, y si se le juntaron 3 pagos y le exigen el pago total. Y el 5, y la realidad no tiene para pagar. 6, es posible que se ampare. Lo que menciona la ley, condonación de la deuda por insolvencia del deudor y sus responsabilidades solidarios, no. Es una deuda con una institución gubernamental, el SAT, imagínate nada más. Les tienes que pagar completo, pero te pueden dar facilidades para que puedas cumplir con esa obligación, mi estimado José. Es muy diferente a cómo se manejan los bancos, mucho cuidado. Asociado, aquí está su número de contrato, con todo el gusto del mundo, vamos a apuntarlo en este momento. Vamos a ver si quedó apuntadito. Y si ya quedó apuntado, pues ya estamos, mi estimado asociado. Yo ahorita mismo paso el reporte, contrato 170-123. Y mañana se está poniendo en contacto contigo uno de nuestros asesores del área de supervisión para ver quién es tu asesor, por qué no te está atendiendo bien. Si es necesario, pues darle las gracias al asesor. Al final del día, somos seres humanos. Puede ser por ahí un error de comunicación. Puede ser que el asesor no esté haciendo bien su trabajo. Pueden ser muchas situaciones. El chiste, asociado, es que te vamos a dar una solución. Ese es el chiste. Recuerden que aquí estoy a sus órdenes. Cualquier problema que tengan con su asesor, nos pueden avisar por este medio y nos encargamos de resolverlo. Luisillo 50, simplemente no pagues y retire efectivo de todas tus cuentas. Ah, y no estás para nadie, le dice Luisillo. Y sí, lean las guías, son perfectas. Muchas gracias a Luisillo 50. Sí hay que pagar, por supuesto, pero de acuerdo a nuestra capacidad. Luisillo ya nos pasó su número de contrato también para checarlo. Dice asociado que su asesor es Iván Mendoza. Pésimo tipo, no te preocupes, lo revisamos. María 2, que ha tratado de recuperar su contraseña de usuario en el foro, me imagino, es afiliada. No ha podido como 3 veces. ¿Qué puede hacer? María, pásanos por favor también tú tu número de contrato. le pedimos a alguien del área técnica que te apoye para que puedas recuperar tu contraseña, o te asignamos una contraseña nueva y puedas participar en nuestro foro de asesoría. Ya nos vamos, pero antes, vámonos rápido al concurso, porque si no, no vamos a regalar estos dos últimos libros. Rapidísimo. ¿Cómo se llama el presidente de la CONDUCEF? ¿Cómo se llama el presidente de la CONDUCEF? Les voy a dar el primer nombre. Si me dan el apellido, ya con eso les regalamos el libro para evitar confusiones. El primer nombre del presidente de la CONDUCEF es Mario. Mario. Si nos dan los apellidos, con eso, las dos primeras respuestas se llevan cada una. Su paquete del libro del pequeño cerdo capitalista y su alcancía oficial de defensa del deudor, el libro autografiado por Sofía Macías, al correo contacto@dddmx.org. Ya con eso, hasta la puerta de su hogar llega el regalo. Dice asociado que si le podemos apoyar a validar una carta convenio para ver si está bien. Sí, asociado, pero corre, envía tu carta al correo que acabo de mencionar, contacto@dddmx.org, y la revisamos. En caso de que no nos dé tiempo, no te preocupes, mañana que se ponga en contacto contigo uno de nuestros supervisores, él te puede revisar tu carta convenio en ese momento y apoyarte con tu negociación. Dice, ya están llegando las respuestas, muy bien. Pepe nos comenta que qué procedimiento debe seguir para que hagan una negociación con un despacho que compró su deuda. Le debe 50 mil pesos a Scotiabank, ya juntó el 30%. Bueno, eran 50 mil pesos la deuda original, ahorita va en 93 mil. Pepe, estás afiliado a nuestra organización para que te pongas en contacto el día de mañana con uno de nuestros asesores y te apoye con tu negociación. Si no estás afiliado, avísame para darte indicaciones, pero corre porque se acaba el programa. Dice Luisillo que como que sabe que nosotros monitoreamos los boletines para saber si estás demandado. Es muy sencillo, mi estimado Luisillo 50. Nosotros tenemos su nombre completo y tenemos los acreedores a los que les deben y tenemos el estado de la república donde viven. Lo que hacemos es checar en los boletines judiciales dos veces por mes si aparece su nombre, ¿sí? Primero buscamos su nombre, entrecomillado, completo. Si nos vota uno de sus nombres, porque a veces hay homónimos, pues revisamos a quién está demandando a esta persona, ¿sí? ¿En qué estado de la república están demandando a esta persona? Si, por ejemplo, ustedes le deben a Bancomer y la demanda la está haciendo hipotecaria a su casita, bueno, pues quiere decir que no son ustedes, que es otra persona. O si ustedes viven en el Estado de México y los están demandando en Tlaxcala, pues tampoco eso descartaría inmediatamente el problema con ustedes. Se trataría de un asunto de homonimia, de dos personas que se llaman igual. Así es como los monitoreamos. Realmente no es nada del otro mundo, es bastante sencillo y les brinda seguridad a todos ustedes. Eco 319, muchas gracias, estamos a tus órdenes. Luisillo ya nos pasó el número de contrato. No es por el chat, Luisillo, es por correo electrónico. Asociado, Pepe es afiliado, llámanos mañana, mi estimado Pepe. Llámanos mañana y con muchísimo gusto revisamos tu solicitud de negociación y comenzamos con la misma, ¿no? Para obtener el máximo descuento posible para ti con Scotiabank. Ahora, si ya vendieron tu cuenta, hay que iniciar la negociación con el nuevo acreedor. También más o menos es lo mismo, pero puede tardar un poquito, ¿eh? Puede tardar un poco. Ha llegado tu correo, mi estimado asociado. Pero no te preocupes, mañana se está poniendo en contacto contigo tu asesor para ayudarte. DDDMX.org, mi estimado asociado. Ya no nos da tiempo porque ya son las 10 de la noche, pero mañana con todo el gusto del mundo, cuando te contacte el supervisor de nuestra área de asesores, le platicas, le mandas tu carta convenio. Yo ahorita le voy a encargar mucho tu caso para revisar tu carta convenio y si es válida, pues que puedas pagar esa deuda finalmente. Dice que ya la mandó, vamos a ver si ya la mandó correctamente. Ya tenemos ganadores, ahorita les voy a platicar. Ahora las mujeres nos han ganado, pero durísimo, durísimo. Ok, bueno, ganadores, Nelly B.S. es una de nuestras ganadoras de uno de los libros del Pequeño Cerdo Capitalista. Y Ricardo Marín, no tiene un segundo apellido. Ricardo, felicidades, eres el otro ganador. Mario Di Costanzo es el ganador, es el presidente del ganador. El ganador de un sueldazo. El presidente de la CONDUCEF, Mario Di Costanzo. De verdad, muchas gracias a Ricardo. Vamos a tener algunos días festivos. Por ahí les informaremos en su oportunidad qué días vamos a descansar. Mientras tanto, seguimos aquí al aire a sus órdenes. Asociado, estamos a tus órdenes. Cuídate muchísimo. Luisillo, enorme defensa del deudor y Radio DDD. Un placer. Cuídense mucho. Pasen excelente fin de semana. Recuerden, las deudas se pueden resolver. Es cuestión de tener una estrategia bien diseñada. Bien diseñada. Énfasis en la palabra bien. ¿Ok? Norma, sí, ya te vas a llevar tu libro. Échale ganas. Ya se nos acabaron, Norma. Vamos a tener más libros próximamente. Les avisaremos cuándo. Porque ella ya se ganó uno hace unos días. Pero quiere uno para su hijo. Nada más que ahora le han estado ganando. No. Hay que participar, Norma. Hay que participar, hay que ser parejos. Pero te aseguro que si le echas ganas, en una de esas te vuelves a llevar un regalo por parte de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Les mando un gran abrazo. Descansen. Ya está. Hasta el próximo lunes.